Desde la primera viñeta, miró de reojo y descubrió el rostro emocionado del niño leyendo el cómic que tenía entre las manos. No, no podía permitirse el defraudarle. No, no a él. Salvó ciudades, peleó contra todo tipo de villanos, libró inocentes y víctimas, fue herido y se sobrepuso al dolor. Y así, empleándose a fondo, avanzó página tras página hasta llegar a la última, la que tenía la viñeta más grande desde la que vio la satisfacción de su lector hecha realidad en una sonrisa de oreja a oreja. Llegado ese momento, con tristeza, sintió como si se congelase. El niño cerraba el tebeo y el cielo de papel se venía abajo hasta que el pequeño, su héroe, volvió a abrirlo y obró el milagro de que su mundo echase de nuevo a andar.